una vez más, en el día de hoy, el gobierno democrático del Táchira está aplicando un conjunto de políticas sociales por el orden de los 5 mil millones de bolívares a ciudadanos de diversas regiones del Táchira, contemplado dentro de programas de créditos para la recuperación de viviendas, ayudas para la construcción de viviendas, fundamentalmente de personas que con muy pocos escasos, con escasos recursos económicos, pues no pueden recuperar las unidades de vivienda. Hoy estamos básicamente trabajando en dirección a mejorar la calidad de la vivienda de varias familias tachirenses, y para eso tenemos este acto en este populoso sector de San Cristóbal, donde vamos a proceder de inmediato a hacer la entrega a los beneficiarios de esos aportes y de esos créditos que el gobierno democrático ha otorgado durante estos días.